Yesa. Y nos vamos al compás. Que tin, que town, que town, town. La chunguita claraboya y Lucerito se marcharon de la noche a la mañana. Pues querían instalar un chiringuito de alegría, bulería y cha-cha-cha, cha-cha-cha. Recorriendo las peatonales calles, buscando una esquina en la gran ciudad, para encontrarse un lugar apañadito, para echar el gorro y ponerse a tocar. Vamos a hacer una cancioncilla, para luego echarla a volar, que cuente de penas y alegrías, para luego poder caminar. Y si la palabra lleva el viento, y la música acompañará, para que no se pierdan en el tiempo, y cantar tarari tarará. Mi primer negocio en la gran ciudad, detrás de un averjo, bajo de un portal, en la casa grande o en la catedral, cualquier sitio bueno para hacer el jornal. Y running in my head, échame en la cabeza. Y running in my head, podía chover merda. Y running in my head, ni paro noche amigo. Y running in my head, nos salimos del show, my friend. Tararirora, tararirora, tararirora. Tararirora, tararirora, tararirora. Vamos a hacer una cancioncilla para luego echarla a volar, que cuente de penas y alegrías, para luego poder caminar. Y si la palabra lleva el viento y la música acompañará, para que no se pierda en el tiempo y cantar tararitarará. Mi primer negocio en la gran ciudad, detrás de un averjo, bajo de un portal, en la casa grande o en la catedral, cualquier sitio bueno para hacer el jornal. Y running in my head, échame en la cabeza. Y running in my head, podía chover merda. Y running in my head, ni paro lonche amigo. Y running in my head, nos salimos dolicho, my friend. Y running in my head, échame en la cabeza. Y running in my head, podía chover merda. Y running in my head, ni paro lonche amigo. Y running in my head, nos salimos do lixo, my friend. Nos salimos do lixo, my friend. Nos salimos do lixo. Nos salimos do lixo, my friend.